Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Muestra de Cine Italiano 2015 se inaugurará hoy a las 19 horas en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará la película Barro y Gloria de Leonardo Tiberi. En la cinta se muestran los lugares, las historias y las experiencias ocurridas en el Frente Militar Italiano en la Primera Guerra Mundial. Durante el ciclo se exhibirán 6 largometrajes representativos de la cinematografía contemporánea italiana. La muestra se desarrollará hasta el 25 de octubre próximo. Internacionales. Lima. Un reglamento legislativo que promueve la revalorización y protección de patrimonio arqueológico en Perú entrará en vigencia en los próximos 90 días. La norma establecerá los convenios de gestión cultural para sitios arqueológicos como una nueva herramienta de inversión pública y privada de naturaleza opcional y voluntaria. El reglamento se reservará para el Ministerio de Cultura en competencias exclusivas que son fiscalizar, sancionar, autorizar y obligar a cualquier iniciativa a respetar el significado cultural de cada monumento y promover el acceso público y su uso social. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.